Juan Pablo Martínez de Aijuna te saluda, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, muchas gracias por atendernos por estos minutos. Bueno, ¿cómo está la situación allí en Guernica y con qué objetivos se está avanzando? Bueno, ahora mismo estamos en las oficinas que instalamos acá en Presidente Perón, ¿no? En donde recibimos a las familias que están de acuerdo en firmar el acta de compromiso con el gobierno provincial, que está firmada personalmente por el ministro Andrés Larroque, donde las familias se comprometen a retirarse voluntariamente del predio y el gobierno se compromete a garantizarles asistencia en función de cada situación particular de necesidad real de cada una de esas familias, ¿no? Hasta el momento han firmado el acta de acuerdo 329 familias. Y bueno, justamente por eso ayer hubo una audiencia con el juez, donde estuvo presente el ministro Larroque, el ministro de Justicia LAC, la ministra de Mujeres Estela Díaz, donde como dispositivo interministerial del gobierno de la provincia se le planteó al juez todo el trabajo que se estaba haciendo y se le planteó que una nueva prórroga hasta el 15 de octubre del desalojo permitiría poder completar este trabajo que estamos desarrollando, ¿no? Y en función de eso el juez accedió al planteo, prorrogó el desalojo para el día 15 y por eso continuamos trabajando para lograr una solución pacífica a la toma de Guernica. Juan, en el momento que se firma el acta, ¿ya las familias o las personas dejan el predio? Sí, en el acta las familias se comprometen a dejar el predio en una determinada cantidad de días que queda explicitada en el acta. La condición para el cumplimiento de los términos del acta es justamente que ocurra esa desocupación voluntaria. Y lo que hacemos inmediatamente luego de que se firma el acta es que un equipo de trabajadoras y trabajadores del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad llaman a la familia, coordinan una visita al nuevo domicilio al cual se trasladan luego de haberse retirado de la toma. En los casos que están en situación de calle se articulan los medios para conseguir un albergue, un refugio, un parador para que puedan vivir hasta tanto se logre una solución habitacional definitiva. Y bueno, al resto de las familias las visitamos, ya hemos hecho 64 visitas, garantizamos asistencia de urgencia inmediata en términos alimentarios, sanitarios y de otro tipo. Y bueno, estamos trabajando en distintos mecanismos de asistencia de emergencia, teniendo en cuenta las situaciones habitacionales. Y también, naturalmente, el gobierno de la provincia de Buenos Aires ha lanzado hace dos días el plan bonaerense de suelo, vivienda y hábitat, que estipula la creación de 85.000 lotes con servicios, la construcción de 41.000 viviendas, bueno, de conjunto un presupuesto de 190.000 millones de pesos para dar respuesta a la problemática habitacional de la provincia de Buenos Aires. Eso es un hecho político fundamental, novedoso, que busca dar una respuesta a la situación de conjunto de la problemática habitacional de la provincia. Por eso se crea la Unidad Provincial de Tierra y Vivienda a cargo de la ministra de Gobierno, Teresa García, y se crea también el registro de suelo urbano, porque hoy el gobierno de la provincia de Buenos Aires no tiene un registro de las tierras que tiene disponibles para destinar a soluciones habitacionales, y también se crea un registro para registrar la demanda de las personas que necesiten esa asistencia. Todo esto es el anuncio que hizo Kicillof el día de ayer, y es una novedad también frente a la toma de Guernica, porque bueno, le da un nuevo marco para poder lograr esta solución pacífica por la que estamos trabajando. No todas las familias son de Presidente Perón, por el censo que se ha llevado adelante. ¿Hay, en este caso, necesidad también de articulación con otros municipios? Claro, la articulación es con todos los municipios. De las 329 familias que ya firmaron el acta, un 73% son de Presidente Perón y ya están siendo asistidas. Y después hay, por ejemplo, 30 de Almirante Brown, 29 de Lomas de Zamora, 11 de San Vicente. En todos los casos estamos articulando con cada uno de los municipios para dar respuestas. Naturalmente, en primer lugar, en Presidente Perón, porque la mayoría son de Presidente Perón. De hecho, en los próximos días se va a hacer un anuncio junto con el municipio de toda una política de asistencia habitacional y asistencia social en general, no solo para las familias vulnerables que están en la toma, sino de conjunto para las familias vulnerables que viven en Presidente Perón. Se va a estar haciendo un anuncio, por lo cual sí, naturalmente, la respuesta a la problemática de todas estas familias se está articulando con los respectivos municipios. Por último, Juan, es muy grande el número de familias que tienen al menos decidido permanecer en el lugar o que creen que concretamente la propuesta que tiene que dar el gobierno bonaerense sea precisamente en ese predio. No, nosotros apostamos al diálogo sobre la base de comprender que hay una decisión del Poder Judicial de que ese predio debe ser desalojado. Lo que ha ocurrido es que el juez ha prorrogado nuevamente el desalojo, pero el desalojo se mantiene como decisión del Poder Judicial. Uh-huh. En función de esa realidad, es que como gobierno de la provincia de Buenos Aires está buscando una solución pacífica que implique dar respuesta a la problemática habitacional de esas familias, teniendo en cuenta la existencia del fallo judicial. Por eso tenemos por el momento hasta el 15 de octubre, prorrogable supletoriamente hasta el 30, es decir, el desalojo según el juez tiene que ser el 15 de octubre o supletoriamente si no hay condiciones climáticas favorables o no hay otro tipo de condiciones, se puede seguir intentando hasta el 30 de octubre el desalojo. Bueno, en ese marco, en el marco de esa realidad, es que se está trabajando para llegar a un acuerdo con todas las familias, mostrándoles a las familias que hay una decisión política del gobierno provincial y que hay una articulación efectiva que está ocurriendo con los municipios que les va a dar respuesta a cada familia en función de la necesidad real de cada uno de los grupos familiares. Disculpas, una pregunta más. La necesidad ya de por sí es toda una dificultad. ¿Qué otras dificultades ven ustedes que están teniendo para seguir avanzando en este caso? Bueno, tuvimos una situación muy complicada el domingo pasado cuando quisimos ingresar al predio. Un grupo de organizaciones nos impidió el ingreso al predio a 350 trabajadoras y trabajadores de los distintos ministerios. La verdad que eso no contribuye porque obstaculiza la posibilidad de hablar personalmente de forma directa con las familias en el predio. De todas formas, porque hicimos un censo donde hablamos con 1.904 personas, como parte del plan de contingencia planteado por el dispositivo interministerial, hemos podido llamar por teléfono, enviar mensajes a esas personas, que justamente muchas de ellas son las que se vienen a acercar a las oficinas móviles para buscar una solución. De todas formas, el diálogo sigue abierto con las organizaciones que están presentes en la toma. Hubo nuevas reuniones esta semana. Están haciendo una asistencia también, ¿no? La asistencia es integral, asistencia de emergencia está presente, las familias que requieren asistencia alimentaria se les garantiza, las familias que requieren asistencia en materia de ropa también, o familias que por ejemplo necesitan colchones o frazadas también se garantiza. Es decir, lo que es asistencia inmediata de emergencia para situaciones muy vulnerables, lo estamos garantizando. Lo estamos garantizando y porque es nuestra responsabilidad además. Te preguntaba, Juan, por las organizaciones que también están haciendo allí una tarea. ¿Están pudiendo coordinar algo con ellas también? Bueno, por eso te decía, con las organizaciones la mesa de diálogo está abierta. La intención es llegar a un acuerdo con todos los actores, que sea una salida consensuada, articulada. Por eso te decía que lo que pasó el domingo pasado, donde no nos permitieron ingresar, no ayuda en ese sentido. Pero la decisión del gobierno igualmente es insistir permanentemente en lograr una solución pacífica y que eso incluya también a las organizaciones que participan de la toma y que quizá tengan opiniones distintas a las que planteamos del gobierno provincial, pero bueno, desde el gobierno provincial lo que buscamos es darle una salida, una solución a las familias que en algunos casos también participan de esas organizaciones y que tienen necesidades reales. Entonces nuestra intención es también coordinar con las organizaciones para llegar a un acuerdo y lograr una solución consensuada. Te agradezco la charla, Juan Marino. No, gracias a ustedes.